¿Cansas a pasar por el Jumbo? Relájate. Con Jumbo App todo es más fácil. Pide todo lo que necesitas desde tu smartphone sin moverte de tu escritorio y recibe tu despacho express el mismo día o retira en tienda. Jumbo te da app. Descárgala. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona. Y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Banco de Chile, el banco de la Teletón, desde la primera Teletón. Viaja de a dos con el 2x de Despegar y viaja barato. Vuelos a Cancún para dos personas desde 680 mil pesos y paga hasta en 12 cuotas sin interés. Esta y muchas ofertas más. Despegar, vivir viajando. Revisa los detalles en www.despegar.cl. Los placeres de la vida se disfrutan mejor en un Oasis. Oasis 102.1. Vive hoy. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Oye, ¿sí? Acaban de anunciar de que Colombia recién tiene el primer caso. Y Perú también, ¿eh? Juega en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, GTD y Telsur. Cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6 con 2 minutos. Déjame ver la temperatura. Actualmente, Marcelo, yo te digo al tiro. 29 grados. Claro, claro. La máxima fue 31, 32, 32. Y bajando. A las 8, 25. Ya. Y ya a eso de las 11, 21 grados. Terraciar entonces hoy día. ¿Cómo está, Cata? Catalina Chuaque Aguad. ¿Tú no tienes segundo nombre? No tengo segundo nombre. Mira. No, mira. Catalina Angélica, ¿no? No. Yo tampoco tengo segundo nombre. ¿Tú tienes segundo nombre? Marcelo Seca. Tengo tres, sí. Tengo tres nombres. Ah, tienes por todo, por ti. Marco Aurelio Augusto. Claro, Marco. No, Marco Augusto. Tatita. Augusto Tatita me llamo yo, en un homenaje, ¿eh? No, me llamo Marco Antonio Francisco. Marco Antonio Francisco. Marco Antonio está ahí. Mi papá entró en pánico cuando llegó al registro civil y dijo: puta, que somos hartos los Silva, güey. Voy a ponerle un nombre complejo para que la gente diga, para, claro, que haya uno solo. ¿No hayan dos pelotas pillados con otro Marco Silva? No. Sí, ahí, mire, de hecho, solo si fuéramos los Marcos Silva, te llenamos un Chayanne. un Luis Fonsi, fácil. ¿Y qué puede hacer? ¿Cómo estamos los Marcos Silva? Y de todas maneras. No nos pasa lo mismo a nosotros, no. Pero ahí yo creo que hay pero Silva James. Marcello Comparini. Sí, parece que sí hay. Silva James ya es más complicado. Ahí sí, el único. Sí, pero el otro día encontré una Silvia James. ¿Mi? Claro, que es como, no tengo idea, ecuatoriana parece. Y le llegan por un correo que tengo con ese nombre, que yo soy Silva James. Silvia James, y lo escribieron mal. Y ahora me llegan cuentas de teléfono que tienes ecuatorianos que y ya le pagué la primera. ¿Y Bond James no te llegan? Bond James, Bond. No, me acuerdo, es el hermano limpio de James Bond. Ja Bond. El hermano negro, sí. Carbon. Sí, ¿no? Y así eran. Hay muchos. Esto, sí. ¿Eh? O la prima flight de Hello Kitty, Kitty Pa. La prima enferma de Hello Kitty, Bron Kitty. ¿Ah? Yeah. El verdadero nombre del pato Donald. Patricio. El verdadero nombre del PPD, José D. Y así. ¡Tanto humor! Ahora, ¿esto será porque las noticias hoy día escasean o no? No, si hay hasta noticias. Vamos con lo que ustedes comentaban antes. Hay un primer caso confirmado en algunos países, mientras nosotros ya vamos en el quinto. Hoy día el Ministerio de Salud confirmó este quinto caso, que es un familiar del tercer caso. Ah, pero este es el primer caso contagiado en Chile. No, esta persona también había viajado. Todavía estamos en los casos importados. Es una persona de 58 años que se encuentra en buenas condiciones y que, al igual que todos los otros casos, estaban asintomáticos, entonces fueron enviados a su casa, a esta especie de cuarentena que viven por algunos días. Que no son 40. Que no son 40, son 14, si mal no recordamos. Pero entonces ya tenemos 5 casos de COVID-19 en el país, y también tenemos el caso del primer evento, podríamos decir, masivo, cancelado por el coronavirus en nuestro país, que se trata del músico Sammy Hagar, que iba a presentarse. Sammy Hagar. ¿Tú viviste en Estados Unidos? ¿Cómo va a ser Sammy si crees Sammy? Yo le diría Sammy. ¿Por qué? Say you, Sammy. Sí, por eso mismo le diría yo Sammy. Pero bueno, su concierto en nuestro país fue cancelado por el coronavirus. No te puedo creer, ¿y cuándo era? Es una excelente pregunta. Ahora, por Marcelo. No sé qué importa eso si ya no va a ser. Pero es que encuentro que es un poco apresurado. O habrá sido él el que. Entonces venía Sammy Hagar con uno de los músicos. Perdón, tú le dices Hagar al apellido que es Hagar. Y, no, y aquí nadie te hace bullying. Sammy Hagar. Y nadie te hace bullying. No, es Hagar. Sammy Hagar. Sammy Hagar. Venía con uno de los integrantes originales de Van Halen, entonces iban a tocar muchas canciones de la época en que ambos estuvieron juntos. En Van Halen los fanáticos estaban felices con esto. Mira, el concierto iba a ser este 14 de marzo en el Movistar Arena. La próxima semana y decidieron cancelar toda la gira por Sudamérica, no solo concierto. O sea, fueron ellos los que se asustaron, no es una medida tomada acá en Chile. Exactamente, fueron ellos los que decidieron no venir entonces por estos casos que hay tanto en nuestro país como en Argentina. Como en Brasil, y me imagino que otros lugares donde iban a pasar en su gira. Se ofreció Arjona para reemplazarlo. Éxito en ventas. Si el público quiere mantener su entrada. Pero puede haber temblores, lo cual no es muy adecuado. Oye, cosas curiosas de coronavirus en Chile. ¿Otras más? Dos parejas, porque el quinto. El amor. La quinta es la pareja de la otra. Entonces es como el amor. Y solo a veces uno y solo médicos. Es una cosa. Solo gente que ha viajado. O sea, quiere decir que las parejas se o escupen o tosen mucho. Claro. Uno al otro. O lo ha. O quieren hacerlo, Marcelo, porque están en esa disposición. Y lo otro es que tuvo una polémica hoy día en la mañana, porque hay un instructivo del Ministerio de Educación para cualquier estudiante que haya viajado, de quedarse en cuarentena. O sea, que no haya. Los colegios lo saben. Pero uno de los hijos de esta pareja hizo una junta. Antes de la. Una junta carrete malo. No, él estaba en su casa, no fue al colegio. El colegio fue a su casa, digamos, básicamente. Sus compañeros fueron. Y los papás les cantaron: ¡Cumpleaños! Y soplaron las velitas. Son dos veces para lavarse las manos. Y soplaron las velitas delante de todos los niños. No, pero es que me parece que hay una cosa que no se entiende. O sea, tenéis que ser muy pavo. Que si no vais al colegio, tampoco podéis recibir a alguien. Se llama cuarentena. No se recibe gente. No se sale ni se entra. No se sale, no se entra. Antes de que supieran que estaban contagiados. No, pues si estaban en cuarentena. Fueron a verlo. ¡Vamos a ver al guatón! ¡Eh! ¡Al guatón coronavirus! ¿Cómo se dice, guatón? ¡COVID! ¿Y qué año fue? ¡19! No, bueno, es que es muy difícil contener esto, ¿eh? Oye. Mira, probablemente van a seguir habiendo casos. Yo pienso que debería ser al revés. Esta gente debía ponerse en alguna parte muy pública a escupir y todos fuésemos para allá para que de una vez por todas el 100% de los chinos se contagiara y salimos del cacho. Mira, después de esta brillante idea de Marcelo, ¿cómo salimos? ¡El momento, compadre! Mira, de ahí para adelante no se cancelan conciertos. Estamos todos contagiados, ya no hay problema, nadie tiene que protegerse. O sea, se tienen que abstener la gente que tiene problemas de salud. Los mayores de 60. No, la gente que tiene problemas cardíacos, la gente que no sabe que puede tener. Cuando te llega la hora, te llega. Sí. Por último, yo no voy a seguir en esto, ¿eh? Vamos con una canción, por favor, para evitar que entren los payasos. Esto es David Bowie. Oye, che. Cambios. Oh, yeah. Mm-hmm. don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead-end streets. And every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Tienes que avisarnos, estamos dando ideas nuevas. No, no, no, por favor salgamos de ahí. Ideas nuevas, son ideas pero revolucionarias que estamos planteando. Que no podemos regalar así nada más. ¿Alcanzó a salir? No alcanzó a salir, Marcelo, estás salvado. No, no, no, no. Este día domingo, chiquillos, como ustedes ya saben, como hemos venido avisando toda la semana, es el Día Internacional de la Mujer en todas las partes del mundo y también en nuestro país. Habrá una marcha por ese día. El año pasado, Carabineros cifró la marcha del 2019 en 200.000 personas, las organizadoras la fijaron en 400.000, pero este año todos coinciden en que va a ir más gente, vamos a hacer más este día domingo de lo que fueron el año pasado. 200.000 personas más calculan que llegarían este domingo a marchar desde Plaza Italia, que comienza el recorrido al mediodía, hasta el sector de Los Héroes por la Alameda. Y, ahora, todo el mundo dice que lo más probable es que no haya posibilidad de marchar, porque se va a completar de forma que la gente donde llegó, ahí yo. O sea, el año pasado a mí al menos me pasó eso, no pude avanzar mucho. A ningún lado. No, llegué creo que hasta el GAM, pude avanzar más. Entre paréntesis, por mi idea de que todos nos contagiemos y evitar los problemas, mi hermano me dice que morirían en torno a 600.000 personas. Que es el entre 300.000 y 600.000 personas, que es el porcentaje de mortalidad. ¿Cuánto, si todos los chilenos estuviésemos contagiados? Si los 18 millones estuviéramos. Claro. En realidad, un poco radical la idea. Yo creo, perdón, no es por mirar en menos tu hermano, no sé cuál es su profesión. Creo que con la tasa de mortalidad del 3%, yo creo que es menos de 600.000 personas. De 18 millones. Aquí todos los ingenieros matemáticos que nos escuchan saquen sus calculadoras y nos dicen 1% Ya. El 10% de 18 millones es 1.800.000. Entonces el 5%. No, po, el 5%. Ah, sería 900. Son 600.000. Sí, po. No, ya, te fuiste al chancho. Es mucho. Te fuiste al chancho, sí. Aunque en Santiago sobra. Yo creo que deberíamos salir de ahí delicadamente. Nos metimos en un bosque. Volvamos. Marco se echó como para atrás. Dijo, es que el bosque se fue aumentando. Y decía, ¿cómo salgo? Voy a decir un chiste, mejor no lo digo. Es una mala idea. Mejor no lo digo. Bueno, el coronavirus llegó a 100.000 ya. En el mundo. En el mundo. Sí. Así que yo lo dejaría ahí. Perfecto. Seguramente va a llegar la vacuna, todos nos vamos a portar bien, nos vamos a poner la inyección y chao. Claro, la inyección. Ahora, no, es que la vacuna es mía. El otro día me hicieron desnudarme aquí en el tercer piso para ponerme la vacuna, te digo. ¿Qué? Sí, que se sepa. ¿Por qué nadie avisó de ese proceso de vacunación? ¿Fue algo privado entre tú y alguien del tercer piso? Sí, del cuarto piso parece que era. Sí, porque el tercero está como play. Sí. El cuarto piso del edificio Señales. Mira. Bueno, estábamos interrumpiendo. Estábamos hablando. Desechando la idea. Se nota que es viernes. Peregrina. Pero bueno, volviendo a este tema de la marcha del Día de la Mujer, ustedes saben y lo contamos acá, que la Coordinadora Feminista 8M, que es la gran organización que está detrás de la marcha, hay muchas otras organizaciones feministas que se acoplan, por supuesto, pero ellos son como los organizadores principales. Ellos no llegaron a, podríamos decir, a acuerdo con la intendencia, o más que acuerdo, no pidieron la autorización. Y tampoco quisieron juntarse para tener algún tipo de coordinación. No, porque en el fondo, de parte de ellas, dicen no se van a juntar con, en este caso, Guevara. Quienes pasan a llevar los derechos. Claro, humanos. Recordemos todo lo que pasó cuando Guevara recién asumió como intendente. ¿Cómo era esta palabra que se usó? El copamiento. El copamiento. Y que en el fondo... Me copa. Y habría entonces, de parte de ellas, una... un rechazo. Una distancia. Y algún rastro para hallarte. Y pese a que no está autorizada entonces la marcha, ya se dijo desde el gobierno que se realizará. No es que no vayan a permitir la circulación ese día domingo. Entonces, como les decía, a las 12 del día en Plaza Italia, ya desde bastante antes de eso empieza a congregarse gente, por lo que si usted circula por el sector, no vaya. Aunque no haya una coordinación oficial entre las organizadoras de la marcha y el gobierno tiene que tomar medidas de resguardo, sí, de cuidado. Efectivamente, no sé. Y ya se anunciaron que... De acompañamiento sanitario, Marcelo. Te salió el... No, es que está cada vez, ya lo practicó. Sí. No, está cada vez más parecido. Sí. Me ofrezco para bingo. Sí. Mañalich cantando el bingo. Dos patitos, 22. Pero bueno, volviendo a este tema que no tiene que ver con Mañalich, sino con otros ministerios. Sí, efectivamente, ya, aunque no hay una coordinación directa, sí hay decisiones que se toman de parte del gobierno para que todo resulte. Son más de 1.500 carabineras que van a estar acompañando esta manifestación el día domingo. Una generala de carabineros es la que está que a cargo. Que no evita que no haya algún enfrentamiento. Por supuesto que no lo evita, pero... 8M dijo que están en contra de la institución de carabineros. Hay un tema ahí. Claro, carabineras o carabineros, pero sí, yo creo que puede es mejor bajar la tensión. O sea, para todas las que vamos... quizás las mujeres que van con hijas o algo así, yo sí creo que hay una especie de tranquilidad, sí, de que... No, digo lo que el comunicado que tuvo la coordinadora 8M hoy esta semana. Sí, no, eso. Sí, ellas dijeron y muy firmemente que en realidad el problema es cuando Carabineros no deja a la gente manifestarse, ejerce su libre derecho, cuando ocupan gases lacrimógenos, cuando ocupan el guanaco, el zorrillo, todo eso. Pero esperemos que al igual que el año pasado sea una marcha tranquila y maravillosa, porque eso es realmente lo que ocurrió el año pasado. Y en esa misma línea, el día lunes también hay llamado a una manifestación, pero además un llamado a una huelga nacional feminista. Así que todo eso en el contexto... ¿Y el sábado también es una huelga? No entendí muy bien cuál es el llamado del sábado. Tengo entendido que el día sábado hay actividades como no... Hay una pichanga en una cancha que está ahí. Marcelo, juega Colo Colo, dilo. En el pasaje Juan Luis Recabarren hay una actividad muy... Muy lindo ese. Oye, un balón comunitario. Juegan contra los de la otra cuadra. De recabar, fíjate que hoy día leo acá en Twitter que está de cumpleaños Valentina Tereshkova. 83 años. En 1963, a los 26 años, fue la primera mujer en volar al espacio. Mira. No fue Laika. Mira, Marcelo, yo no sé cómo contestarte. lo que acabas de decir. No, fue. Sí, de fue hecho, una hembra, pero era un animal, una maravillosa perrita, pero por favor, no sé, lo que, caigas en pequeño comparación. Error, un pequeño error. Un pequeño error. Oye, no sé ya que está hablando de no edades. Violeta Parra le dedicó una canción, estoy leyendo a Manuel Guerrero, que dice la canción Ayúdame Valentina. Mira, dedicada a ella. Y Mecano, no sé qué salir. Y Mecano le hizo una canción a Laika. Ni no, más ni Marcelo, menos. Marcelo, yo creo pide que. Pide perdón al aire, al tiro. Por favor. Pide perdón al aire, al tiro. Son hitos que hay que destacar igual. Marcelo. Solito. Oye, pero yo lo que quería decir. Marcelo, trae compañía Valentina Telescova y acabas de comprarla con Laika. No la compré. Pero mira cómo me pone palabras en mi boca. Igualar, no la comparé. Di otro dato importante de la historia de la conquista del espacio. Dije que era la primera mujer y dijiste que no fue la primera. Antes fue Laika. Esa no, fue la primera. Esa fue la primera. Es un hecho de la causa. Pero mira, independiente de esto. Ojalá ese lado sea el que quemen. Oye, ¿por qué no han mencionado? ¿Por qué no han mencionado como la noticia más importante del día? ¿Ya? Para mí en la historia del día, más que perestroika y qué sé yo. Perestroika Tereshkova, hombre. Perestroika. La primera mujer que fue al espacio. Es la historia de amor del momento. El fallecimiento de Bélgica Castro, encuentro que es la noticia del día. ¿Sabes qué? Disculpa, esto es lo que pasa cuando no escuchan nuestro programa, Marco Informa. Bueno, pero esto es lo que pasa. Este es otro programa. Yo encuentro que lo que ha pasado es realmente una historia inspiradora para todos nosotros. Le dije a la Carleta. Ay, perdón. A esa gente que está reaccionando. Está llegando un tumulto. Oye, pero dime si no es realmente increíble. Efectivamente, hoy día falleció Bélgica Castro, que a los 99 años, en el día de su cumpleaños, además. Justo un día después de que falleció Alejandro Siedekin, que era su marido. Es triste, por supuesto. De amor. Es triste porque son de dos personas. Estuvieron todo el tiempo juntos, incluso en la muerte. Tomaron, claro, es como si ella hubiese estado esperando. Morir de amor. Yo sé que no es primera vez que pasa algo así. Hay una conexión y que me hace pensar de que hay fuerzas más allá de lo más terrenal. Más allá de la luna. No sé qué decir ahora. Ah, pensé que iban a cantar la canción de la ley. ¿Más allá? Sí. Si no hay una de la ley que es más allá. Es que eres demasiado centennial, yo no sé. La ley. Sí, era como de las nuevas. Beto Cuevas solo, ya, eso para mí me supera ya. Beto Cuevas es solista. Oye, ¿hubo varias estaciones del metro hoy día que tuvieron dificultades? Hubo varias estaciones del metro hoy día que tuvieron dificultades porque hubo un llamado a evasión masiva de parte de los estudiantes. Los escolares hoy día estuvieron manifestándose en línea 1, línea 5, línea 3. Varias estaciones estuvieron intermitentes. Bingo en la sala. Han cantado bingo. Han cantado. Algunas estaciones estuvieron cerradas por un periodo de una hora, luego volvieron a abrir. Hasta ahora, lo que me metí hace un ratito a la cuenta oficial del Metro de Santiago, y todas las que están abiertas por estallido, en el fondo están cerradas, o sea, están cerradas las que no han abierto. ¿Cuál está abierta? Ay, es que me confunde. Quiero decir, están abiertas las que están abiertas. Yes. Eso quise decir. No, es que estuvo cerrada por un rato Plaza de Armas, Manquehue también estuvo cerrada, Los Leones durante el día, Manuel Montt, pero finalmente, al menos a esta hora, según el Twitter de Metro de Santiago, estarían operativas. Oye, y una noticia impactante, ¿no? Es este hombre que le pegó con un candado a una mujer en el metro. Grabado. Está grabado ya. Después los pasajeros empiezan a increparlo. El tipo se defiende diciendo que él le puede pegar a quien quiera. Y después la turba se va contra él. Y le sacaron la comedia. La justicia viene muy bien. Mira, fue uno de los hechos más violentos hoy sin día. Sin duda, uno de los más violentos, sin duda también una gota negra, por decirlo así, en un día que dentro de todos los estudiantes, sí, efectivamente, se cerraron estaciones de metro, pero no se habían registrado. Botaron un poste también, estoy viendo. No se habían registrado otros actos de violencia, además de las evasiones masivas del día, pero claro, lo que cuenta Marcelo, que se viralizó a través de redes sociales. O sea, Marco, perdón. este video y Metro de Santiago ya informó que están entregando todos los antecedentes de este caso de un hombre entonces que agredió con un candado y una cadena a una joven al interior de uno de los vagones del metro, quedó ella sangrando y luego por supuesto la gente tomó la venganza por sus manos y el hombre, el agresor en un principio ya, pero ahora está detenido. No sé si está detenido, sí sé que Metro está integrando todos los antecedentes del caso. Las fotos de él después son que está absolutamente destrozado en el suelo lleno de sangre. Bien, justicia vamos, por propia mano. Vamos a una canción. Estáis locos, si ya la pitiamos. No, alcanza, ¿no? Están diciendo que entonces, ¿te queda alguna otra noticia? Me quedan noticias, claro que sí, porque en este contexto del coronavirus, en este contexto del acompañamiento sanitario, Marco, por favor. Uh-huh. ¿Acompañamiento sanitario? El acompañamiento sanitario. Claro, en todo este contexto entonces... Sabemos bastante poco. La ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, ha salido a un poco dar tranquilidad en cuanto al todo el proceso constituyente, porque el mismo ministro dio una entrevista a La Segunda, no sé si se acuerdan, que un poco dio la sensación de que estaba poniendo en duda la posibilidad del plebiscito por el coronavirus, pero ella salió hoy día a explicar de que el plebiscito constitucional del próximo 26 de abril va sí o sí, que no hay ninguna razón por el momento, pese a que hay ahora 5 contagiados, ninguna razón para cancelar o tomar medidas de un nivel más alto en este. Pero parece que todo el tema tiene que ver con que en todo tipo de eventos y cosas, que te suspendan desde otro lado, ¿no? ¿Cómo dice usted? ¿Te suspendan de otro país? Claro. ¿Cómo? No le entendí nada. Yo estaba poniendo atención a otra cosa. Pensó que estábamos hablando de Lollapalooza, y en verdad estábamos hablando del plebiscito. Plebiscito. No. Lo que sí, es que estaba hablando de los eventos masivos. No va a poder venir. Y estaba hablando de Mañalich. Pero el Jam ya no puede venir a votar. O sea, no va a venir a musicalizar el plebiscito. No, el tema es que los eventos que se están suspendiendo ahora, masivos, son eventos que no se ha suspendido en Chile, sino que el artista no viene. Ah, ¿ya? ¿Viste? Y si se explicó, no hay explicó ningún tipo, bien. No hay ningún tipo de evento masivo en Chile que haya sido suspendido por la autoridad. Efectivamente. ¿Ya? Incluso se hizo un evento de la Polla Records que debió haber sido suspendido. ¿Ya? Eso. Oye, los Backstreet Boys tocaron esta semana. Dos shows seguidos sin problema. Incluso el equipo de médicos que van a salvar a nuestro país partirán mañana a China. Se van. ¿Partirán? Se van. Perfecto. Que les vaya bien. Y de vuelta, y de vuelta van a hacer un concierto. Oye, qué terrible. Bueno. Muy bien. Gracias, Catán. A ustedes. Westworld, Euphoria, Chernobyl, Game of Thrones y muchas series más llegan a tu televisión porque desde el 1 de marzo, si tienes D-Box, BTR, todo HBO Premium estará incluido en tu pack. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo. Prepárate para el invierno, comprando tus metrobolsas con tus tarjetas de crédito BCI. Obtén muchos beneficios para ti. 12 cuotas sin interés, acumulación de dobles de puntos BCI y pesos OpenSky. Además, participa por 5 viajes, Marcelo. 5 viajes a Mendoza para ver jugar a nuestra selección. BCI, seamos diferentes. Esto tampoco es placentario, pero esto sí que es una gran promoción. Llegó tu oportunidad de jugar en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Gana uno de los 3 viajes, todo pagado a Manchester para ti y un acompañante, y juega el partido de tu vida. Entra a casilleromanchester.com y participa. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Apuesto que cuando llegues a tu casa te vas a cambiar algo, no sé, los zapatos, las zapatillas, seguro. Cambiar nos hace bien. En GTD y Telsur también cambiaron para acompañarte con la mejor tecnología y el compromiso de siempre. GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. Vamos a la pausa, volvemos. Hacemos una pausa para volver con nuevas conversaciones entre amigos. Esto tampoco es Plaza Italia. Ya regresa por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BTR, Cuprum, GTD y Telsur. Radio What's New. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Casillero del Diablo, BCI y Principal. Porque lo bueno llega cuando menos te lo esperas. Desde el 1 de marzo, si tienes D-Box BTR, todo HBO Premium estará incluido en tu pack. Disfruta las mejores series y películas de HBO en todas nuestras plataformas. Game of Thrones, Chernobyl, Big Little Lies, Euphoria, True Detective, Westworld, Watchmen y todo el contenido HBO Premium, vívelo con BTR. Para ti y para toda tu familia. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. Último llamado de embarque para los que quieran ir a Manchester a jugar en Old Trafford. Llegó la promoción del año. Casillero del Diablo te da la posibilidad de jugar en el estadio Old Trafford de Manchester United. Gana uno de los tres viajes todo pagado a Manchester para ti y tu acompañante y juega el partido de tu vida en el Teatro de los Sueños. Entra a casilleromanchester.com y participa. Además, si ingresas el número de lote de tu botella, doblas tus posibilidades de ganar. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Prohibida su venta a menores de 18 años. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste con ganas? Está comprobado. Reírnos cambia el ánimo, nos beneficia. También nos cambia la cara y nos vemos más felices. Por eso en GTD y del Sur estamos contentos, porque cambiamos nuestra cara, es decir, nuestra imagen, con la intención de seguir entregándote momentos increíbles en familia, para que te sientas cerca, sin importar la distancia, acompañándote con la mejor tecnología y siempre con el compromiso de trabajar para hacer que tu vida sea más simple. Conoce más en nuestros sitios web. GTD y del Sur, tecnología para simplificar tu vida. Bobby, espérame 2 segundos que estoy terminando de hacer un trámite. ¡Listo! ¡Anda a buscarla, Bobby! Descargando la app de AFP Modelo o ingresando a www.afpmodelo.cl puedes ahorrarte el pique a la sucursal y hacer tus trámites desde donde quieras. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. ¡Ey, tú! No, no el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.990 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. Ah, y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. Ya, ¿todos tienen sus cascos, rodilleras y coderas? ¡Sí! Listo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿No íbamos a jugar a la pinta nomás? Queremos que jueguen tranquilos. Para esos imprevistos, tenemos un equipo de expertos y la más avanzada tecnología. El Convenio Familiar de Accidentes Traumáticos de Clínica Santa María cuenta con una urgencia exclusiva 24/7, médicos especialistas y un tope de hasta 24 millones por accidente por beneficiario. Contrátalo o renuévalo hoy en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Viaja de a dos con el 2x de Despegar. Solo por hoy. Vuelos a Cancún y Punta Cana con 10% de descuento. Ingresando el código 3 Caribe 2020. Exclusivo comprando la app. Despegar. Vivir viajando. Revisa los detalles en www.despegar.cl. Costanera Center te lleva a Lollapalooza. Paga tus compras con tarjetas de crédito o Red Compra y participa por pases diarios para el festival. Hay más de 800 entradas. Además, ven a vivir la previa de Lola CL en planta baja. Participa por premios Costanera y mucho más. Te esperamos. Costanera Center. Ahí vamos todos. Ya estamos de vuelta y no hay vuelta atrás, porque seguimos con la mejor tarde del dial. Esto tampoco es Plaza Italia. Continúa por la 102.1 Oasis FM. Oye, hay beneficios tributarios para adultos mayores. Alrededor del 90% de este grupo etario será beneficiado. Ay, nosotros vamos a tener tanta cosa cuando lleguemos. Sí, amigo, nos queda poco. Justo en la bajadita. Claro. Nos va a esperar todo ese tipo de cosas. Yo ya tengo listo mi burrito, lo tengo. Pero ahí. Sí, todos los días paso por precio. Claro, lo tengo virado en la, y digo, ¿me lo compro ahora? No, yo los pañales. Esperar que baje un poco, esperar que baje un poco. Tengo, me compré unos paquetes de Corega, ya no. Ya y los tengo en la bodega. Claro. No, yo con el pegamento. Es como mi APB. Con el pegamento juego, hago bolitas. Ay, qué lindo. No. Estamos al fore. Oye, a propósito de que los años pasan, a ver si tú tienes cultura popular y te acuerdas de esta canción, que era la que daba inicio a. Mira. Pon la monito. Ah, sí, es una. Romané. Ahí está. No te puedo creer. La teleserie. ¿Y la viste tú? No, pero una neurona se paró del fondo del cerebro. Esta es la canción, efectivamente, que daba inicio a Romané, que es un clásico de la música gitana. Es verdad que era un grupo de actrices que actuaban en todas las teleseries, donde está Claudia Girolamo, recuerdo Antonia Sechi. La época de oro de Canal 7, claro, en el mundo de las teleseries. Eran italiana, eran gitana. o eran Rapanui. Rapanui y hablaban siempre igual. Hola, ¿cómo estás? ¿Las cosas? No. Y luego, sí, y da lo mismo donde estaban, en cualquier lugar, y en el sur, en el norte. Ay, lo cosas, amiguito. Y era como raro, porque era como, por favor, el mismo tono, les cambiamos un poquito las cosas y ya están ahí. Oye, 20 años del estreno de Romané. Y tú sabes que el promedio de Romané fueron 38,2 puntos. Chuta. Imagínate lo que era esa época, porque sí, el Canal 7 tenía a esa hora 38 puntos y probablemente el 13 había tenido 20. Oh. Era vapuleado, pero ahora el que tiene 10, 12, 14 puntos ya es un éxito, sí, pero todo el resto, rotundo. Todo el otro 28% está en Netflix. Claro, es increíble, no. Increíble esta teleserie que tenía Claudio Girolamo, que se llamaba Giovanca, como protagonista. Francisco Melo, Sebastián Domínguez, Francisco Reyes, que era el cura Juan, tenía personajes realmente llamativos como Drago, interpretado por José Sosa, que era el malo. Estaba Alfredo Castro, que era Laszlo California. Claro, me acuerdo. Pero que también, y era el mismo italiano después que uno veía, y el mismo pascuense, y el mismo, todo era igual. Bueno, el de la italiano era el circo, ¿no? Las Montini. No, pues ese es distinto. No, hay otro en el norte que era italiano, sí. No, era un pueblo del sur, y la otra era como la Pampa Ilusión, que eran como ingleses. Y hablaban igual. Sí, yo no digo que sean malos actores, sino que había una producción ahí incesante que decía, ya logramos el tono, no lo soltemos. Sé que ahora que están repitiendo la serie, deberían dar las Montiner. O sea, claro, la... Están dando Papi Rico. ¿Cómo se llama? Romanero. Es muy profunda. ¿Y le ha ido bien? Le ha ido muy bien. Pero si la gente ve en o Los Simpsons o teleseries viejas. En stream ve Friends eternamente las mismas cuestiones. ¿Por qué no ver una teleserie nueva? Y matar la producción nueva, pues. ¿Para qué queremos hacer teleseries nuevas? ¿Para qué? ¿Que den La Madrastra de nuevo? Va a ser un éxito. No, la Madrastra tiene el problema que el ritmo era demasiado. Bueno, distinto. Pero lo pasáis por edición. Acelerado. Un poquito acelerado. ¿Qué pasa, Patricia? Porque. Y ahí volví de repente al. Es como cuando uno ve los videos de cabros chicos y la mitad de las cuestiones dicen, ya, a ver. Ahora tírate la adelanta, piscina. Adelanta, adelanta. Fome, vaya adelantando. Ahí está, esta parte es buena. Yo me hice el ánimo y los videos que grabé cuando mi hijo era chico, los edité. O sea, todo lo que grababa, después lo editaba, qué sé yo. Y me pasé horas y horas. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Y edité todo, horas, todos los años. Fui a la casa de una polola y tenía que esperarla para ir a una fiesta. La típica cosa como ya... oye, voy al tiro. Entonces, el papá, que era el potencial suegro, digamos, me dice, viajamos al norte, ¿eh? Ah, ¿quieres ver las diapositivas? Bueno, perdona que diga esta frase. Tuve una hora y media viendo, mira, esta parte, no, esta no es, ¿eh? Mira, esa. Pero mira, necesitaba tanto arreglo la señorita. Que yo creo que en algún momento... Parece que esa idea de que no hay visto porque nadie te acompaña, lo llevan las nueras y los yernos. Que son como, ya suegro, muéstrame la película. Mira, esto es cuando los niños eran chicos. Siempre son mala idea. ¿Nunca te ha pasado ir donde una pareja que se casó? Yo me acuerdo alguna vez una pareja y amigos se había casado y llega la luna de miel y también dicen, ¿le mostramos las fotos del matrimonio? Y eran decís, millones. Tú decís, no. Ok, sí. Millones del matrimonio de cada persona. La tía Juana, mira cómo está de gorda. Me llevaba unos codazos en esas cuestiones porque yo inmediatamente digo que no. Me dicen, no, por favor. No, por favor, hagámoslo. Oye, en Italia pasó una cosa realmente increíble. En una pequeña localidad que se llama Castelvetro. ¡Castelvetro! Que está en Módena. La zona que está afectada por el... Módena, sí, por el norte de Italia, cerca de Milano. Al abrir las llaves del agua, de pronto la gente abrió y estaba... Pensaron ellos que venía como con una contaminación. Ah. Y era vino. No. Porque en unas bodegas de vino cercanas hubo una filtración. ¡Mamá, me duché! Me duché bien. Oye, qué increíble esto. Porque... O sea que tuvieron que rápidamente avisar a la gente que no hay ningún peligro porque es un líquido alimentario que no es perjudicial para el organismo, todo lo contrario. Pero, ahora, muy aguado, me imagino, porque haber estado mezclado con el agua. El vino aguado igual no es bueno. ¡Es muy bueno! Oye, dice que la televisión italiana eran los capos. Que era del sur, como era de Puerto Pastene. Ah, cosa, verdad, ahí es donde llegaron muchos italianos. No era Puerto, pero no, ese es faltó una teleserie en Punta Arena con croatas. Y uno, en el, norte, uno en el norte, o sea, con croatas. Chinos. Sí, pues digamos las cosas como ¿dónde son? ¿Dónde llegaron los chinos? Antofagasta, vinieron a construir el ferrocarril. Ahí están los ríos, y después, los caseli. No, espérate, pero es que tengo un amigo que es de origen chino, que le preguntaron a su abuelo cuando llegó, que venía a trabajar, no tengo idea, en el ferrocarril o en la salitera. ¿Cómo se llama usted, señor? Luis Huingua. Y el señor de migración, ok, ahora se llama Luis Soto. Y su familia es la familia Soto y ellos son chinos. Esto es para que veáis que se respetaba al migrante, ¿eh? Se respetaba al migrante. Vamos a una canción, Manolito, una canción china, ojalá. Esto es Jack Johnson, ¿eh? Bueno. Es la única buena que tiene. Tiene paciencia, chino. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And in loving somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing your songs, I dance your dance. I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always. Won't this plot to twist? I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down. Just wait a minute. Just sit and wait it. Just wait a minute. If I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. 'Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always? con 42 minutos. Oye, la canción esta que escuchamos tiene que ver con tu espera a la señorita que se está arreglando, ¿eh? Sitting, waiting, wishing. Mira, para que veas. Para ti. Oye, tenemos una actividad, una cicletada femenina. Va a ser, claro, va a ser el día de mañana. O sea, no la tenemos nosotros. No, existe. La tienen. Vamos a estar con Fernanda Martínez ahora en el teléfono de Ciclistas Sueltas. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes. Fernanda. ¿Aló? Fernanda. ¿Aló? Hola, hola. Hola, hola, Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernanda, ¿alguna información sobre tu agrupación? ¿Desde cuándo existen las Ciclistas Sueltas? Desde el principio del 2018, pero las Ciclistas Sueltas han existido siempre. ¿Y ahí, ¿quién eligió el nombre? ¿Quién inventó el nombre? Sí, claro. A mí se me ocurrió el nombre. Ah, ya, tú eres la líder de esto. ¿Y son sueltas, sí, en qué sentido? ¿Cuántos son? ¿Cuántas son las ciclistas sueltas? Mira, verdad, la encargada del movimiento soy yo nomás. pero en el fondo nos reunimos con gente todo el tiempo, hacemos cicleta, estamos haciendo esta actividad, la cicleta a las niñas ahora. Entonces, claro, yo soy la que lleva como el nombre y el Instagram, pero es como una especie es libre, de agrupación. Es muy libre, perfecto. Fernanda, ¿y esta, cuál no es formal. Esta cicletada de las niñas? ¿Cómo es el llamado? El llamado es a pedalear, a ocupar el espacio público para niñas y para mujeres a partir de las 10:30 de la mañana en el Parque Almagro, en el sector Lord Cochrane. Perfecto. Es una invitación a pedalear entre mujeres y niñas para como retomar este espacio que es nuestro y en el que las infancias siempre están tan como alejadas de la calle. Perfecto. Como... ¿Y van a juntarse y van a de ahí desplazarse a algún lugar en particular o por ahí nomás? Sí. No, nos juntamos ahí. Hay algunas actividades al inicio, como hacer una patente propia para la bicicleta. Y después vamos a pedalear todas juntas con unas niñas más grandes que nos van a pasar a buscar hasta la calle Londres, a la calle Londres, donde hay una feria de artes gráficas, también solo para mujeres. Ajá. Y en la feria nos van a estar esperando. Ah, ya, y esto es solo para mujeres, también es como la marcha del domingo, no es para hombres. Niñas, mujeres, los hombres son bienvenidos solo si andan con alguna niña o Claro, porque el protagonismo está puesto en las niñas. Por supuesto. Fundamentalmente. Ya. Y se juntan entonces. No mañana... se necesita inscripción, nada, es solo llegar. Sí, hay que llegar nomás. Ya. Solo hay que llegar con ganas, buena bici, bloqueador, agua. Ya, Parque Almagro, entonces, a las 10:30 de la mañana en el sector Lord Cochrane, esta cicletada, mujeres, niñas, ya lo principalmente. Cicletada de las niñas. En Instagram, ¿cuál es tu Instagram? Ciclista suelta. Y bicicleta de las niñas, en ambos lugares. Están los dos, perfecto. Gracias, Fernanda. Que estén muy bien, un abrazo. Chao. Cuídense. Era Fernanda Martínez de Ciclistas Sueltas con esta organización, una organización terrible, no, o sea, fantástica, que se llama la Cicleta de los Niños. Ahora vamos con el Squeeze. Tempted, ¿esta te gusta? Squeeze, ¿no? Quise apretar. Squeeze. Claro. Mira cómo, Squeeze. The laundry on the hill, billboards in the buildings. Marcelo, aquí estamos, ¿eh? Oye, estaba leyendo en qué situación desmederada va a quedar el príncipe Harry y Meghan Markle una vez que se retiren oficialmente de la realeza. La dignidad ahí la anduvieron. Pero lo que pierden, por ejemplo, no van a contar con seguridad de la realeza, que andan con guardia y todo. ¿A qué le importa si este gallo, quién lo va a reconocer? Si fuera coloriente, creo. Claro. Y la, o sea, pero y ella si saliera a la televisión. Claro, pero no. Si fueran famosos. Oye, Meghan no puede, esto sí que es raro, no va a volver a usar una tiara. No puede usar ya coronitas. La coronita, pero si compra una, ¿por qué no? ¿Cómo se llama? Hay, diadema. En todos los cumpleaños compran unas que son, sí, como de plástico. Lindas de Barbie. ¿Por qué no se va a poder poner esa? Claro. Y no van a poder realizar viajes alrededor del mundo financiados por la realeza. Eso les va a doler. Eso les va a doler. Pero ella dijo, ya, ella estaba viviendo en Canadá, dijo, yo me iría a... ¿Dónde? A California. Volvería a Hollywood, sí. ¿Y él qué hace? ¿Qué va a hacer? Este él gallo? Podría tener, mira, si ella actúa... ¿Maneja helicóptero? Ella, ¿no? No, ella actúa y este gallo podría ser de extra. Está sentado como, claro, en la mesa de atrás, fondo, comiendo, que soy, sí, una cosa así. Oye, parece como un personaje real. Se ve... Súper real. Se ve elegante. Claro, podrían decir cosas así. ¿Tú has visto esa serie donde ella se hizo famosa? Se llama Suits, sí, o Trajes. Claro, sí, sí, sí. Y ahí era súper protagonista y actúa muy bien. Y es luminosa. Es bien luminosa, es bien luminosa. Como que destaca en la escena. Eso es la... ¿No? No sé si tú lo has visto. Oye, a propósito de gente que tiene todo bien... Bueno, se fueron a la cresta, entonces ahora ya... Sí, vale, sí, sí, no hay plata. Ya. Hay que buscar, como todo el mundo. ¿Viste Marie Kondo? Hace tiempo no se sabía de Marie Kondo. Sí, pues la señora la que le gusta ordenar. Sí. Ahora un Marie Kondo ha recibido ciertas críticas, no críticas, sino gente que no está tan de acuerdo con su nueva idea, que es la de cómo organizar o ordenar bien tu celular, las cosas que tienes en el celular. Y ella, su proposición es que las páginas, viste que uno va pasando páginas, sí, con las aplicaciones, estén organizadas no por temática, sino por colores. En una parte todos los iconos azulitos, en otra parte todos los iconos rojos, en otra todos los verdes, pero es absurdo eso, porque lo lógico es que estén organizados por, qué sé yo, todos los de viaje, todos, claro, los de juego. De hecho, podían organizar como en carpeta. ¿Tú los tenías organizados? Los tengo organizados, por colores. ¿Cuántas aplicaciones tenés? No, es que he borrado. Yo tengo poquita. ¿Cuántas páginas tenía en el inicio? Yo tengo cuatro. ¿Cuántos inicio? Puntitos abajo. ¿Cuántos puntitos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mira, tengo uno menos. Ah, bueno, pero es que tengo una. La última página que tengo, ¿ya? La tengo con una sola cosa. Ah, ya tenés cuatro entonces. Porque ahí tengo la aplicación de pornográfica. Entonces quiero. Y la quiero dejar sola. Sola. Castiga, sola, castiga. Claro. ¿Hay aplicaciones pornográficas para el celular? Te asombrarías, Marcelo. Te asombrarías con esto. Y ahora estoy viendo que tengo varias que no ocupo. Pero bueno, ahí están. ¿Viste? Pero Marie Kondo dice que hay que ponerlos todos por colores. Por colores. Marie Kondo, ¿no? Sí, Marie Kondo. Veo en televisión que en Plaza Italia, como todos los viernes, se reúne más gente de lo habitual. Pero hoy día hay un concierto. Claro, hoy día es más especial porque en uno de los edificios que están en lateral hacia el Parque Forestal, yo creo que más o menos frente a la Fuente Alemana, ¿ya? Toca Nano Stern y toca Yapu también. Y Yapu. Van a tener que los de Yapu asomarse de a uno al balcón porque no caben todos. En el sector norte, en lo que es la Plaza Italia, ¿no? Donde está el Monumento de Italia, más allá del Monumento de Aquedano, hacia el Parque Forestal, donde está la Fuente Alemana, es donde hay una mayor cantidad de gente en este momento. Ya. Pero hay incidentes por Vicuña Maquena. Se ve a los primeras líneas y hay unos que ya tienen elementos preparados. Claro. Que están en una esquina esperando el esto es como en la batalla de las Termópilas, ¿no? Que se ponen, sí, a un lado y viene el otro del otro lado. Ahí está ella, pues ya. Está ella tocando. Pero viste que apenas no. Es muy curioso porque las ventanales son chiquititos. Se asoma solo. ¿Qué hacen ahí? Esa ventana. Es muy curioso porque es muy pequeño. No, sí, no es ni siquiera un balcón, es por la ventana. Es que claro, esos edificios son esto no va a resultar. Pero de ahí habló Roxana Miranda cuando la pifiaron el otro día. Claro. Dijo, ¡ay, querular! ¡El voto! ¡Buuu! Y fue una cuestión, claro, terrible, tuvo que quedarse callar. Bueno, eso no tener tiempo, ¿ah? Sí. Bueno, ya viene McLuhan, nosotros queremos recordarle, estamos en la pitilla. No, es que no sabemos si lo dejaron entrar acá. Si recibes un bono de desempeño, ¿has pensado invertirlo en tu futuro? Te lo pregunto ya que el invertirlo en APB en principal accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en principal.cl pueden encontrar más información e invertir 100% online. Apuesto que cuando llegué a tu casa te voy a cambiar algo. Por ejemplo, te vas a poner más cómodo. Sí, ¿no? Por supuesto, sí, pues. Claro, seguro. Cambiar nos hace bien. En GTD y Telsur también cambiaron para acompañarte con la mejor tecnología y el compromiso de siempre. GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva app de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejora tu pensión. Descárgala en Play Store o Google Play. Sábado imperdible en tienda Sherwin-Williams. Prepárate y disfruta de un 40% de descuento en todas nuestras pinturas este sábado 7 de marzo. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta ubicación de tiendas en Sherwin.cl. Vamos a la pausa, Marcelo, y volvemos. Volvemos. Esto tampoco es Placitalia. Y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde. Solo por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Casillero del Diablo, BCI y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl. ¿No sabes qué ir a ver al cine? El columnista Cristian Ramírez comentó en Esto Tampoco es Plaza Italia tres estrenos que están en la pantalla grande. Unidos, Los Caballeros y El Robo del Siglo. Puedes ver el tráiler de cada cinta entrando a la sección Buen Vivir de la web. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. Marzo llega cargado la información en Oasis. Le temblaba la voz a Goich como si fuera... ¡Señorita, yo vine a la prueba, estoy aquí! ¡No tengo idea de la materia! O algo así. No te puedes perder el primer show de noticias del dial. Un programa que marcará la diferencia marcando la pauta de la noticia. Es el Marco Informativo. Las noticias al estilo Oasis. A las 5:30 de la tarde, con Marco Silva. Solo por Oasis. Vive hoy. En BTR tenemos una gran noticia, por lo que te recomendamos estar sentado, pero en tu sofá. Porque lo bueno llega cuando menos te lo esperas. Desde el 1 de marzo, si tienes D-Box BTR, todo HBO Premium estará incluido en tu pack. Disfruta Game of Thrones, Chernobyl, Big Little Lies, Euphoria, True Detective, Westworld y todo el contenido HBO Premium con BTR, cuando y como quieras, en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Parque del Recuerdo te invita a ver Cuenta la Historia, el musical. Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, ven a Parque del Recuerdo Cordillera y conéctate con el amor, la magia y la fantasía de 7 historias clásicas contadas por más de 60 artistas amateurs. Un espectáculo familiar y gratuito. Infórmate sobre el retiro de entradas en parquedelrecuerdo.cl. Parque del Recuerdo. Tu familia es tu mejor legado. Evento acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Fernando dice que no necesita un seguro. Fernando cree que maneja mejor que cualquiera. Pero si a Fernando le roban el auto, ¿qué va a manejar? Un seguro más vale tenerlo y con Seguro Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40 mil pesos para deducible 3UF. Más información en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. En marzo, tu BMW viene recargado de beneficios. Elige tu nuevo BMW y haz un upgrade a tu mantención ya incluida adquiriendo el programa Service Inclusive Plus por solo 500 mil pesos. ¿Qué esperas para disfrutar de este beneficio transferible y que aplica a toda la gama BMW? Además, ven y consulta en nuestros showrooms de todo el país por oportunidades únicas en la compra. BMW, el placer de conducir. Oportunidades válidas hasta el 31 de marzo de 2020. Consulta en punto de venta por condiciones de programa Service Inclusive Plus y mantención incluida. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones. Viaja de a dos con el 2x de Despegar y viaja barato. Vuelos a Cancún para dos personas desde 680 mil pesos y paga hasta en 12 cuotas sin interés. Esta y muchas ofertas más. Despegar. Vivir viajando. Revisa los detalles en www.despegar.cl. Costanera Center te lleva a Lollapalooza. Paga tus compras con tarjetas de crédito Red Compra y participa por pases diarios para el festival. Hay más de 800 entradas. Además, ven a vivir la previa de Lola CL en planta baja. Participa por premios Costanera y mucho más. Te esperamos. Costanera Center. Ahí vamos todos. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Estrenos, crítica y butacas. Mac Luján, columnista de película. ¿Cómo está Mac Luján? ¡Joder! ¡Joder! Perfecto. Cada vez con menos fuerza. Oye, te quiero, en cuenta que tengo que gritar menos porque pueden saltar alguna no, salida. Sí, sí, se nos. Pero está, no. Oye, tú no has ido a España recientemente. Sensible, estuve en Singapur, pero. Sensible noticia. Los argentinos no acaban de ganar, tienen 8 casos confirmados. Joder, siempre no hacen lo mismo, siempre no. Irremontable. Ellas son más, bueno, que va a proliferar. Sí, bueno, y son más desordenados. Yo sabía que iba a pasar. Sí, claro. Bueno, ¿qué se le hace? A propósito de coronavirus, hay un hecho con respecto al primer caso de coronavirus. Ya, el del chileno. Doctor de Talca. Exacto. Que nadie ha reparado y me extraña que los medios no hayan reparado. ¿Qué cosa? Él es un joven médico de 33 años que fue de luna de miel con su señora a Singapur, Malasia, Indonesia y Maldivas. Sí. Pero ¡ay! ¿Ay qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Estoy hablando para la población anglófona. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! Ese ¡ay! Sí, no. Estoy diciendo ¡ojo! Ay. No sé si el chiste ya... Sí, ya está. Salía, digamos. La esposa, de profesión enfermera, por supuesto, ¡no se ha contagiado! ¿Cómo? ¿Si se contagió? ¿Si se contagió? ¿Fue la segunda contagiada? ¡Fue la segunda contagiada! ¡Se ha contagiado entonces! Pero no está informado. Usted tiene que venir con películas. Respiro alivado porque yo pensaba que ese matrimonio no se había consumado. No, eso es lo que todo el mundo sospechaba, pero ella se enfermó. Llevamos dos parejas. Sí, pues ya después hubo cuarto y quinto también son parejas. A lo mejor en Argentina en pareja estamos ganando. Ah. Puede ser, en dobles. En dobles vamos mejor. Ya, perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Mac, para ser informado, deberías trabajar en un diario, joder. Leer un poquito el diario. Por favor. Los diarios papel ya están. Están de retirada. Exacto. Yo tengo que confesaros que algo ha salido mal en mi misión de alertaros acerca de las gilipolleces que se estrenan cada semana. De manera que... Llevamos dos semanas con esto, Mac Luján. No, pero es que he entrado a una película, he apostado mi vida, que era un bodrio, y resulta que me ha encantado. Me no te puedo creer. Una obra de arte. ¿Qué película es? Esa de la película de Gentlemen, traducida en España como Los Señores de la Mafia y acá, por supuesto, como Los Caballeros. Bueno, estuvimos el otro día. Porque el título, Los Caballeros, uno dice, son diplomáticos. Bueno, curioso porque Cristian Ramírez, que era los miércoles, dijo que era uno muy de los buena. Mejores estrenos de la semana. Pero, ¿y quién te mandó como que era mala? Yo vi ¡no hay coordinación aquí! Vi el afiche, esto es pura corazonada. Vi el afiche, vi a los actores, varios conocidos, pero en una pose bastante zorrona, así como muy confiada. Dije. Y además como Nano Calderón. Tiene razón que el nombre es malo en español, Los Caballeros. Exacto, Los Caballeros me sonaba, no sabía si era de la corte del rey Arturo o era una serie sobre diplomáticos, sobre agregados culturales. Cuéntanos tu visión de qué trata esta película. Bueno, primero digamos que la dirige y también participó en el guión Guy Ritchie, el ex esposo de Madonna. De Lionel Richie. Es primo. Él es esposo de Lionel Richie. Exacto, que ya dirigió antes Snatch, Cerdo y Diamante. ¡Qué buena! Rock and Roll, que son bastante oscuras y comedia negra. Ah, pero Mac Luján está cada vez más experto en esta cuestión. Habría que hablar con Cristian Ramírez para que hagan un dúo. Para que no venga, entonces. Ya, pero espérate. También si tuvimos esta crítica buena de esta película, ¿cómo vas a hacer otra segunda crítica buena? Es que voy a cuidarme de no caer en spoilers, porque quiero que la gente vaya confiada. Ah, ya. Solamente voy a anunciar algunas escenas. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, si fuera Sexo con Amor, diría: ojo con la lavadora. ¿Hay una lavadora? Como pista, no, si fuera sexo con amor. Pero aquí no. Exacto. ¿Aquí cuál es la pista? Voy a dar sobre el final algunas pistas de escena, pero sin decir el desenlace. Como pasaba con las películas malas que yo trataba de sacar a la gente. A través del spoiler. Pero, ¿de qué se trata? Todavía no nos cuenta. Bueno, no sabe. Esto. No sabe de qué se trata. Mike Person, que es interpretado por Matthew Conaughey, que trabajó, sacó un Oscar por El Club de los Desahuciados. También trabajó en El Lobo de Wall Street y en Interestelar y en True Detective, cómo no. Ha forjado un imperio vendiendo marihuana, lo que ya la hace bastante cercana, porque no es la cocaína. Pero ¿a quién representaría, por ejemplo, en Chile? ¿El Negro Piñera? ¿Quién sería? Yo creo que aquí Kike Neira puede ser en, pues, algo en el pelo, en el rubro. Puede andar ahí en el rubro. Exacto. Las escenas cuando actuaba él pasaban volando. Ya, entonces él tiene un imperio de tráfico de marihuana. De marihuana, lo que ya me empezó a cautivar de la película, porque generalmente estas cosas son... Te sentiste relajado. Son cocaína, heroína. Esta era marihuana. Marihuana, así como... Y no tenía una pinta artesa, sino que era... Un gentleman. Exacto. Ah, por eso es caballero. Ya, perfecto. Bueno, y la codicia que despierta la venta posible de toda su granja y laboratorio es el centro de la trama. Hasta ahí voy a llegar en el en este enunciado de la película. Pero te hizo un buen crítico. Exacto. Y esta película marca, así como el monito animado cuando sacaban a... Marca el regreso a las grandes ligas de Hugh Grant, que si bien es cierto, ha estado filmando hasta hace 3 años, hizo una película... Pero a nivel masivo solo nos recordábamos de él por 4 bodas y un funeral de 1994. No, tiene hartas, po. Exacto, pero a nivel masivo. Masivo, po. ¿Pero cómo? Bridget Jones. Sí, po. Pero masivo, masivo. Notting Hill. ¿Te parece poco? Notting Hill, que vino después, fue 10 veces más popular, Magluja. Pero a nivel masivo relacionado con bodas y funerales. Hace poco toda esta película con la Meryl Streep, que es una cantante de ópera extraordinaria. Pero, déjenme terminar la frase. A nivel masivo en películas relacionadas con bodas y funerales. En este rubro, el año 94. Allá. Ahora, un poco de farándula, de que está tan escasa la farándula en la televisión y en la radio. Recordaros que el año 95, un año después de esta película, estando de pareja con la bellísima Elizabeth Hurley, fue sorprendido en su auto con una trabajadora. Una trabajadora sexual. ¿Ya? Divine Brown. ¿Y era alemana? ¡Divine Brown! Divine Brown. Eva Brown. Ella no aparecía, cuando llegó la policía, no aparecía porque se veía solo él. No sé si me explico. Más o menos. Estaban en el auto y se veía solo él. Pero luego emergió ella. Bueno, estaba escondida. Estaba jugando la escondida. 1, 2, 3 por mí. Bueno, y acá viene una historia. ¡Te pillé! He rescatado. Ahí estaba. La lleváis. De Hugh Grant, que el 2011. Tuvo una hija con Tinglan Hong. ¿Esto es su vida personal? Exacto, es que es muy sabroso. ¿Pero qué tipo de crítica es esta? ¿Qué tiene que ver con la película? No caer en los spoilers de la película. Estoy yéndome por la rama. Vamos a ver. Acuérdate que Hugh Grant en algún momento... Bueno, irse por la rama. Llevó a dedo a un... No, él llevó a una persona que estaba en pana y resultó ser un periodista de un diario importante de Inglaterra. Y cuando estaban, le dice, tomemos un traguito. Y el tipo realmente le dice, si tú me das un poco de plata... Yo puedo decirte que hay escuchas telefónicas que tiene mi diario, no solo tuya, sino un montón de otra gente de él. Y se destapó un escándalo de escuchas de parte del diario. De proporciones bíblicas. Otra historia de Hugh Grant. Y todo por un traguito, o sea. Sí, po. Le ha hecho tanto daño a la industria de Hollywood. Exacto. Pero retomemos. El 2011 tuvo una hija con Tinglan Hong, una recepcionista de un restaurante chino en Londres. El nombre de su hija es Chao Chi, que significa grata sorpresa. Pero, esto en contraposición con Gran Sorpresa, Grant tuvo un segundo hijo el 2012 con la productora de televisión sueca Anna Elizabeth Everstein. ¿Ya? El 2013 volvió a tener un hijo con... ¿Otra señorita? La señorita Hong. Ah, volvió. Y el 2015 tuvo su cuarto hijo con la sueca. Pero iba una y una. Dos a dos van. En 2018 tuvo un nuevo hijo con la sueca, marcador final, Suecia 3, China 2. Y se casó con la sueca. Pareció una competencia. Ah, mira. Es como que uno... ¡Yo también puedo tener otro hijo! ¡Yo también! Vuelve con la ex y cada vuelta un hijo. Y al final la sueca le metió dos al hilo, joder. Bueno, en Los Caballeros. La selección gana. A propósito de tu anécdota del periodista con Hugh Grant. ¿Ya? En Los Caballeros, Grant interpreta a un periodista que intenta chantajear a Mark Cuban, a Hugh, a través de un asesor, con la numerosa información que ha recopilado siguiéndolo. Y la particularidad de su personaje es que es bastante cómico. Y está muy bien logrado. ¿Te gustó lo que hace Hugh Grant? Exacto. Es que es buen comediante. Vamos a una canción antes de seguir en esta exhaustiva edición. Bueno. Por segundo día consecutivo. Don't break me down. Esta es la película de la semana. Electric Light Orchestra. Hacer un acompañamiento sanitario ahora con Mac Luján y Jodé. Kramer ha dicho que el sistema de salud chileno es el mejor del mundo, no del universo. Eso no te salió también. No puedes competir con Marco. Marco es perfecto. Era para que brillara. Quiero decirle a Mac Luján que no me imite. ¿Mm? Por favor, Mac. Estamos hablando de una película de una que película ya ha sido reseñada una vez. Hugh Grant, entonces, y gracioso. No mala. Y bueno. Exacto. Pero algo malo tendrá. Matthew McConaughey, bien también. ¿Hay, ¿no hay ni una señorita? Hay una. Perfecto. Estuvo a punto de ser. Estos sistemas de salud. Estuvo a punto de ser afiliada, se dice. Pero llegó a tiempo, McConaughey. El único spoiler. Ah, ya, un spoiler, ya, perfecto. Caímos bajo en esa. Ahora, esta película es como de robo o de ladrones que están haciendo. Uno termina como casi queriendo que les resulte. Exacto. Aquí pasa lo mismo. Es que a quienes les gustó Trainspotting y encuentran que Tarantino es un genio, le va a encantar esta película porque Guy Ritchie hace muchas de estas películas de gángster y que son muy carismáticos. Entonces uno dice: esto es. Hay que dedicarse. Hay que hacer esto. Exacto, yo no sé cómo todavía. ¿Te acuerdas cómo se llama esta película de los gallos que iban a asaltar puros todos famosos en un casino? ¿Eleven? Ocean Eleven. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? Exacto. Pero acá no hay una banda que se coluba como tipo Misión Imposible de los 70 que cada persona, sino que es simplemente una red de. ¿Y quiénes son los caballeros entonces? Los caballeros son McConaughey. Y los hinchas de Católica. Está, por ejemplo, también Colin Farrell, que hace una especie de jefe de una pandilla. Es como el coach, le dicen en forma elegante. Pero los que están a su cargo son la primera línea del asalto. Exacto. Pero hacen trabajo específico. Vale, ¿no fuiste ni una película mala? Yo apostaba mi vida en esto. Y cuando vi que era maravillosa. Pero lleva dos críticas buenas en este mismo programa en una semana. Falló. Es que podríamos caer en alguna película mala parecida entonces. A ver, Pedro, para ayudarte. Pues. Sí, para ayudar, porque se supone que esto es una crítica mala. Tú eres el crítico de las películas malas. ¿Por qué no fuiste a ver una mala? Aquí puede ser un una cosa negativa. A ver, una pata negativa. Algo negativo, ya, algo negativo. Sin dar muchas luces sobre el guión, acá hay un metaguión, es decir, un guión dentro del guión, pero sin llegar al estamos los tres contagiados. Llamen a Mayer, como dice, va a ir un doctor a su lugar de trabajo. Va a ir un doctor, un facultativo. Llame a su médico de cabecera. Sabemos bastante poco. ¿Y a cuál es? Tenemos grabado el momento clave. Sí, no, ¿cuál es? Los goterones. Una licencia. ¿Cuál fue el error? Bueno, el error sobre la película que estoy haciendo referencia, que es El Origen. Película que, según se ha calculado, hay que ver 27 veces para entenderla. Bueno, yo otra vez vi una entrevista a DiCaprio, que es el protagonista, y que dijo, yo la verdad, hay hartas partes que no entiendo. Creo que el protagonista de la película. Michael Caine, antes de morir, dio la pista, va a ser una pista. Michael Caine falleció. Exacto. Mira. Qué pena. Dio la pista que era cuando giraba la pirinola. Al final. Claro, ahí me perdí si cuando giraba era todo real o era todo un sueño. Esa es la clave. Esa es la clave. Bueno, ¿y qué tiene que ver con esta película? No, que la crítica iba al origen, joder. No, ha muerto, tiene 86 años. Sí, porque yo no entiendo. Y ha muerto artísticamente. Marco. Uno tiene que hablar todo en forma literal, no puede hacer sin ninguna metáfora. Es bien alto, vive 1,88 m, ¿eh? Te digo. Eso es todo lo que te puedo decir. Y sigue actuando todavía, ¿eh? Bueno, entonces, no tengo todavía cuál es el error de la película. No tiene ningún error. El error ha sido mío. Que yo debería ver. Es que el estreno son los jueves. Debería haber una película que voy a la segura que es mala el jueves en la mañana. Y si es buena, ya, pero voy por otra en la tarde. Claro. Pero algo malo tienes que encontrar, no sé. Muy el larga. Cine, ¿cómo era el cine donde fuiste? Incómodo el cine. El baño estaba lejos. Cine La Reina de Cine Joy de La Reina. Ya. Pero no se llama Cinépolis. Cinépolis, joder. O el que está en el mole, el Plaza Egaña, que está al lado. En Simón Bolívar con Oza. Ese era el antiguo Cine Joy de La Reina, que se llama Cinépolis. El Uber pasaba por el cine y me decía Oza. Y me llevaban una vuelta y me decía conozca Chile. No me puede evitar de hacer el. Me dijo. Es el escorpión en el sapo. Te voy a tirar otra talla. Me llevó a Plaza Egaña. Al mall Plaza Egaña. Y ahí estaba. Me dijo, acá no es, ojo. Y vuelta. Ya, pero espérate, pero la vuelta era, el baño estaba bien. Sí, había una mujer que se reía en muchas partes y yo no entendía de qué se reía. No era me sentía un estúpido. Ah, mira. Y muchos más se empezaron a reír, pero siguiendo a la mujer. Para copiarla. Exacto. Sí, bueno, estamos una semana. Eso fue, donde... ya, por lo menos hay una parte negativa. O sea, no saben, la gente que entra a la sala no sabe se ríe si hay que reírse en, o no. En partes distintas, ya. Ahora, entonces, no, hay, no vaya a verla. Ya, dijiste que iba a haber alguna escena o algunos pequeños spoilers, pero sin adelantar demasiado. Exacto. Por ejemplo, atento a los que vayan, y por favor vayan, el increíble chantaje en el que es objeto el editor de un diario. Es una misión. Exacto. Ojo con el chantaje. Es un chantaje muy curioso. Es asquerosísimo. No diga más. Ya, ¿qué otra cosa hay que fijarse? Este es más o menos predecible porque lo que hay en las neveras de Raymond. ¿Quién es Raymond? Raymond es la mano derecha de Conahue en esta el imperio de cuando la dices nevera, ¿te refieres al refrigerador? Esto es como donde están las casatas. Esta... Ah, pero dile casata entonces, no nevera. Los casatera. Los frigoríficos. Estos pequeños donde uno viene de chocopan. ¿Dónde ponen los cadáveres los ingleses en las películas? El freezer. Exacto. Hemos llegado al spoiler. Ya, todos los caminos llegan al spoiler. El escape de Fubuk. Y hay que pronunciarlo Fubuk. ¿Y qué es eso? Que es un asiático. Como Yahoo. Que Colin Farrell ahí tiene un diálogo bastante divertido con otro personaje. Tú te reíste en esa parte. Explica cómo se pronuncia específicamente el nombre de este pandillero. Que es Fubuk. No es Fuk, ni Fak. ¿Tú ibas anotando todo esto mientras estaba pasando? Por eso me siento el último asiento para que nadie me diga, apaga el celular. Ya, son dos cosas entonces que hay que poner atención para que la gente vaya a ver esta película. Y además, ¿por qué un celular puede llegar a valer 1.000 libras o 1.000.000 de pesos chileno? ¿Cuántas veces se dice la palabra cunt, que significa imbécil? ¿Y cómo le explica Colin Farrell a uno de los pandilleros, de que es de color, que... Todas estas son como tareas que uno tiene que tener. Exacto. Qué que si alguien le dice me tenés que ir con me tenés que mandar un WhatsApp para acordarme. Que nos manden las respuestas después de acá el programa. Puede ser, porque son 7 justamente. Pero le explica Colin Farrell a una persona de color negro, por qué no debe ofenderse ni menos sentir que un insulto racial que le digan negro idiota. ¿Y cómo le explica eso a él? Eso puede explicarlo. ¿Esto podemos explicarlo? Sí. Porque eres negro y porque eres idiota. ¡Joder! Ya tenemos 6 puntos, ya no pueden aspirar a 7. Ya, pero claro, pero soltaste una de las cosas. Un punto base podemos poner. Claro, sí. Está bien. Mira. Me dijo negro idiota, lo voy a matar. La película finaliza... no, es que no, eso sería muy... muy pero ¿termina bien? ¿Logran vender la marihuana? ¿Logran vender la marihuana? Y sortear todo lo... Que uno se y sortear un auto. Con Conahue, porque es el protagonista... Y uno lo admira como actor. Y todo lo de él sale bien. Si consideramos que bien puede ser en esta vida o en la otra. O sea, va a terminar bien acá. Que son personajes de ficción. Que son personajes de ficción. ¿Te acuerdas ese personaje increíble que hizo? Que ayudaba en la época cuando estaba partiendo el SIDA, él tenía SIDA. Exacto. Esa película. Que ganó un Oscar por eso, del 2013. Muy bueno, muy bueno. Y terminó muy en la carrera muy de Matthew McConaughey. Estuvo varios años de novio con Sandra Bullock. ¿Así? Y después se casó con una. Y los dos hicieron primos del espacio. Que bueno, a Maruja le gusta mucho la vida personal de los artistas. Debería hacer una carrera con eso, que en Chile, no sé, algo. ¿No? Tal vez solo hablar de la vida personal. Es como una mini sección. La farándula no ha muerto, joder. Exacto. Bueno, muchas gracias, Maca. He fallado, lo admito. No, ha estado muy buena porque le diste otro ángulo. Ahora tenemos dos buenas razones para ir a ver esa película. Y más rato no se pierda en intensamente un análisis de la película Los Caballeros. Que deben matar. Viene Matthew McConaughey. Perfecto. Sábado imperdible en tiendas. Sherwin Williams, prepárate y disfruta de un 40% de descuento en todas nuestras pinturas este sábado 7 de marzo. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin Williams. Consulta ubicación en tiendas sherwin.cl. Westworld, Euphoria, Chernobyl, Game of Thrones y muchas series más llegan a tu televisión porque desde el 1 de marzo, si tienes D-Box, BTR, todo HBO Premium estará incluido en tu pack. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy.